La gente anda diciendo. Hola, vamos a estar continuando con nuestros relatos sobre las huelgas pampeanas. ¿Por qué le decimos huelgas pampeanas? Bueno, porque recordemos que se están desarrollando lo que estamos narrando en un ciclo muy activo, muy combativo, que se desplegó desde 1918 hasta 1922, en la zona precisamente denominada Pampa Húmeda, es decir, que abarca las provincias de Buenos Aires, en gran parte de Córdoba, Santa Fe y parte también de La Pampa. Bueno, esta zona, como sabemos, está vinculada directamente al proyecto agroexportador, que desde 1880 hasta 1930 fue el principal soporte económico de la Argentina y de alguna manera aún lo sigue siendo, generando riquezas enormes en los, digamos que tempranamente se apropiaron de la tierra, en muchos casos, de las mejores tierras, y luego fueron, como en esos años, recibió el país muchísimas divisas por las exportaciones, bueno, consolidaron, ¿no es cierto?, ese sector fundamentalmente de terratenientes y de otros empresarios que están en la cadena productiva hasta que se llega desde el campo al puerto de exportación. Bueno, llama la atención que no se hayan producido antes, digamos, grandes ciclos importantes, porque en 1918, digamos, cuando ya el proyecto está muy avanzado, ¿no? Pero bueno, hay varios factores que quizá lo impidieron o lo obstaculizaron, ¿no es cierto? Las condiciones, en muchos casos, de peones golondrinas, la dispersión, ¿no?, del trabajo, las distintas modalidades, pero de todas maneras, y también, por supuesto, la gran represión que siempre estuvo presente para abortar los movimientos de lucha en aquellos años, y también la obstrucción permanente que realizaban los empresarios a través de sus complicidades y alianzas del poder político con esos empresarios y con los jueces de paz para bochar, digamos, todas las leyes o propuestas que en el Congreso se presentaban. Por otro lado, digamos, el anarquismo y el Partido Socialista muy tempranamente intentan llevar organización, llevar ideas a esos lugares tan dispersos en el campo argentino, ¿no es cierto?, sobre todo en la Pampa Húmeda. Y en 1901 hay un esfuerzo importante de la FORA, inclusive se llama un congreso en Pergamino que se realiza, y se crea la UTA, la Unión de Trabajadores Agrarios, pero no va a haber una resonancia importante, digamos, de estos trabajos, si se quiere, organizativos en la zona. Hay algunos hechos aislados en los primeros años. Después hay otro pequeño ciclo al comienzo de la guerra, donde las condiciones se endurecen porque porque cesan muchos pedidos del exterior. Y para finalmente sí manifestarse en 1918 un ciclo de gran combatividad, que es el que estamos narrando. Pero lo que vamos a hacer hoy, antes de continuar con la situación en las distintas provincias, hemos estado hablando de Córdoba, y vamos a continuar en el próximo programa con algunos detalles de esa provincia, pero hoy lo que queremos es presentarles dos testimonios de, digamos, de actores de la época. Uno es el informe que Violet Massé realiza en 1904 para el gobierno argentino, un hombre, un médico que recorre el país y va registrando las condiciones de los distintos trabajadores, las va registrando en un informe que presenta al gobierno nacional. Y bueno, ese es un primer testimonio que vamos a escuchar. Y luego un testimonio directo de un referente de los trabajadores, en realidad es un obrero urbano, Miguel Contreras, que, como sabemos, había intensa relación entre los distintos trabajadores que trataban de desplazarse como organizadores, en muchos casos, para acercar a los lugares más alejados, algunas herramientas para la organización. Así que escuchamos a Vialet, un relato del registro que realiza Vialet Massé en su informe sobre las clases obreras en la Argentina. La condición del trabajador es lo más inestable. Nadie cuida de él, sino en el momento en que se le necesita y para sacar de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio, menos importante que la máquina y la bestia, porque éstas tienen un precio de compra, son un capital que es preciso conservar, mientras que si un hombre se pierde, se repone con otro que no cuesta dinero. Raramente se hacen contratos escritos y se notan los abusos de una y otra parte que se originan del contrato verbal y que pone en juego todas las malas mañas de la mala fe. Una multitud de intermediarios, agentes de conchavo, con casa fija o ambulante, viven de engañar miserablemente a los pobres trabajadores. Estipulan condiciones que luego no reconocen los patrones, tanto sobre el jornal como sobre las horas de trabajo, la cantidad y calidad de la comida, los pasajes y demás detalles del contrato. Todos los trabajos son duros. Tanto por las altas temperaturas en que se opera, cuanto por lo excesivo de la jornada. Y aunque se dice que se hacen de sol a sol, es falso, porque se aprovecha la luna, el alba, o después de puesto el sol, para alargar la jornada. He visto con mis propios ojos salir al trabajo a las 4 de la mañana, como regla general, y no pocas veces a las 3 y media, y dejar el trabajo a las 7:30 y hasta las 8, dando descansos a la mañana, del tiempo indispensable para tomar el mate, el mediodía una hora o cuando más dos, de tal modo que la jornada mínima útil es de 13 a 14 horas y el tiempo ocupado por el peón, teniendo en cuenta el que necesita para despertarse y vestirse, después de la jornada no baja de 15 a 17 horas y no le queda el tiempo necesario para descansar, volviendo al trabajo sobrefatigado. Y al concluir la temporada es un hombre agotado completamente, sobre todo el que ha trabajado en la horquilla de las parvas y trilladoras, o en la carga, descarga o estiba de bolsas. Desde las 11 a las 2, en los meses de enero, febrero y marzo, la temperatura es de fuego, y en los días de viento norte bochornoso es realmente insufrible. El horquillador y el embocador respiran un polvo atroz, y todos, cuando el viento viene mal con relación a la máquina, los operarios duermen en muchas partes a la intemperie, en las parvas o junto a ellas. Los obreros se tienden un rato, buscando la sombra de las parvas o en las pajas mismas, en las que le toman de plano, y están impacientes por volver al trabajo porque se queman y buscan en la distracción y el movimiento un solaz que los alivie. La mitad de los dolores de cabeza, de las indigestiones que sufren, debe atribuirse a estas causas. En las zonas agrarias, las reivindicaciones eran mejorar la jornada de trabajo, que era de sol a sol, la comida muy mala, en todos los pliegos de condiciones que presentábamos a los patrones, a los cerealistas, acaparadores de cereal que robaban a los campesinos, se pedía ante todo las 8 horas, después la bolsa de trabajo. En el pliego figuraban cuántos hombres iban en las máquinas. Después vinieron las corta y trilla. Pero entonces en cada máquina iban 7, 8 o 10 de cada sindicato. Se pedía buena comida y en algunos pliegos se pedía buen vino. No porque tomaran mucho, porque el movimiento sindical comenzó aquí a luchar contra el sistema bestial de trabajo y por humanizar la alimentación, ya que los obreros rurales y sobre todo en los galpones, cuando iban a cargar hamburgos, que así se les decía a los vagones muy grandes, era costumbre de los cerealistas llevar una damajuana de agua con caña porque era la única manera que el obrero aguantara un trabajo tan brutal. Era la época en que se trabajaba con bolsas de 70 kilos. A veces se comenzaba a las 3:30 de la noche, según Vialet-Massé, y se terminaba a las 7:30. Había que ser muy fornido con esas bolsas de 70 kilos. Y como no había horario, se esperaba la mañana y se dejaba la noche. El obrero comía y se mantenía artificialmente con el alcohol. Una de las reivindicaciones más fuertes fue eliminar la Dama Juana de Caña, que se hiciera el descanso correspondiente. También se pedía que se llevara a los enfermos al pueblo, porque uno se enfermaba y ahí nomás quedaba. Y claro, un mejor salario, ya que entonces no pagaban nada en la juntada de trigo, de maíz o de girasol. Sosteníamos que lo esencial era la bolsa de trabajo, porque así se evitaba la arbitrariedad del comisario. Cada patrón tenía su gente, la cambiaba y hacía lo que le daba la gana. Podía decirse que la reivindicación fundamental era esa, el derecho que tenían todos los obreros rurales de trabajar por igual según el turno. Y los patrones no querían eso porque siempre buscaban a los menos conscientes y más atrasados. Bueno, amigues, esperamos que estos dos testimonios pinten un poco el panorama que se vivía en el campo en aquellos años, en las primeras décadas del siglo XX, mientras los empresarios ligados a esto se llenaban los bolsillos. Los esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.